Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Dentro de escasamente 2 semanas y 1 día, toda la ciudadanía argentina está convocada a participar de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que en este caso tienen como perspectiva la resolución de quiénes habrán de ser los candidatos elegidos para finalmente la gobernación del país en muchas de las provincias, quiénes van a integrar las legislaturas de muchas de las provincias argentinas. Es decir, va a ser un paso decisivo, y valga el juego de palabras, hacia la definición del escenario político que, por cierto, se va a terminar de definir, de ratificar en las elecciones generales presidenciales del 25 de octubre, pero no cabe ninguna duda que estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias van a marcar una tendencia. La proximidad de este momento decisivo de la vida republicana, de la vida democrática, que ya transita su 31 año consecutivo de estabilidad, de gobernabilidad en el marco de la Constitución, indudablemente va a estar sembrado, como ya lo estamos viendo, de acciones diversas, motivadas justamente por el temor a que este proyecto nacional, popular, democrático, iniciado en el año 2003 y que tiene como eje principal el desarrollo económico con inclusión social, pueda continuar a partir del 25 de octubre o más precisamente del 10 de diciembre de este año. Con ese temor, los sectores concentrados del privilegio tradicional, las corporaciones, los que actúan en las sombras, que a veces también afloran a la superficie y se llenan la boca y los discursos de republicanismo, de respeto por las leyes y por la Constitución, operan para sembrar el pánico, el terror económico, la justamente dificultad que se pueda ir presentando de cara a las elecciones para que al menos una parte de la ciudadanía no ratifique a través de la voluntad popular en elecciones libres y profundamente transparentes y democráticas el deseo de darle continuidad, aunque perfeccionando, este proceso de transformaciones que viene atravesando la República Argentina y que nos muestra realmente como una verdadera alternativa en cuanto a las políticas públicas frente al escenario mundial tan complejo como el que vemos día tras día, sobre todo en países distantes como Grecia y otros de Europa y el mundo en general, acosado por una profunda crisis de la cual todavía no se sabe cuál habrá de ser su final. Las corridas o intentos de corridas, para decirlo con más precisión, en relación con el dólar, las operaciones en relación con el funcionamiento de las aerolíneas de bandera, aerolíneas argentinas, en el sentido de que hay reprogramaciones, se suspenden los vuelos, datos que ocurren en todas las empresas de aeronavegación y que, como se ha visto, también de boca del titular de la empresa Aerolíneas Argentinas, han habido reprogramaciones que son normales en todas las épocas, particularmente cuando hay una gran demanda, pero no han dejado de viajar miles y miles y miles de argentinos que, gracias al diseño actual de la empresa de aeronavegación, permite la interconexión con lugares distintos y distantes de toda la República Argentina. El envenenamiento mediático de los medios hegemónicos apunta a, indudablemente, sembrar de sospechas, de dudas, de temor, por qué no decirlo, de terrorismo, a las mentes, a los espíritus de los argentinos y las argentinas, para impedir, en definitiva, que triunfe la continuidad y, llegado el momento, también profundización de un modelo exitoso que comenzó hace 12 años atrás. Algo para tener muy en cuenta, estar atentos y vigilantes y, sobre todo, mantener e incrementar, por cierto, el espíritu crítico frente a los mensajes que las 24 horas del día nos transmiten las usinas de la desconfianza, de que todo está mal y de que quieren ponerle un fin definitivo a este proceso tan importante que hemos logrado construir. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que conducimos con mucho cariño y con el mejor profesionalismo posible. Liliana Mabel Carpenzano, aquí con un saquito negro, acorde con el tiempo que nos circunda, y quien les habla. Y les contamos, amigas y amigos oyentes, que se vienen los 50 años, nada menos, el medio siglo, de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones, FECOTEL, y por supuesto nos visita su presidente, el doctor Rafael Sánchez, para contarnos sobre la historia, el presente y el futuro de FECOTEL. Hoy vamos a recordar a ese hermoso personaje, a ese talentosísimo Osvaldo Pugliese, que comenzó su gira eterna hace ya 20 años. Y que además es una garantía contra el mal de ojo, entre otras cosas. Ana Grondona, como siempre, analiza las noticias nuestras de cada día, y Mariana Anzorena nos trae la visión de las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos sobre un nuevo aniversario de Eva Duarte de Perón, Evita. Y también vamos a recordar a David Viñas, que tuvo un encuentro histórico precisamente con Evita. Viñas cumpliría el próximo martes 88 años. La producción de Silvia Porritelli hoy nos alcanza la muy, pero realmente muy interesante historia de la Cooperativa de Provisión de Servicios de Enseñanza Tierra Nueva, Escuela Amuyén, de la ciudad de Mar del Plata. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. En junio de 1986, un grupo de docentes y padres de la ciudad de Mar del Plata se reunió para pensar juntos alternativas que le permitieran dar respuesta a la necesidad de escolarizar a sus hijos, frente a la falta de vacantes disponibles en las escuelas de la zona de Constitución. Unos meses más tarde, unas 40 familias fundaron la Cooperativa de Provisión de Servicios de Enseñanza Tierra Nueva, y en marzo del año siguiente comenzó a funcionar la escuela Amuyén. Amuyén, en lengua mapuche, significa ir por el camino con el otro. La elección de esta denominación no fue arbitraria, ya que la idea fue crear una institución basada en la solidaridad y la igualdad. Inés Canale es docente, profesora de literatura, psicóloga e integrante de la cooperativa. La decisión de este grupo fundacional de familias de armar una cooperativa fue pensado en términos de consistencia y coherencia con el proyecto pedagógico que se intentaba llevar adelante. Digamos, lo que se pensaba era que si desde el punto de vista pedagógico se pretendía armar un proyecto constructivista en donde el centro del aprendizaje está puesto en el alumno y en la cooperación intelectual entre alumnos, eso era coherente con una forma de organización institucional que implicara también la cooperación. En sus inicios, el emprendimiento educativo funcionaba en el atelier del reconocido pintor Carlos Brusone. En ese momento, el Jardín de Infantes contaba con una sala integrada de 10 niños y niñas, y la escuela primaria estaba dividida en dos grupos de 22 estudiantes en el primer ciclo y 12 en el segundo ciclo. Ya instalada en su actual edificio de la Avenida Constitución al 7200, en 1993 la cooperativa incorpora otro nivel: el Instituto de Estudios Secundarios, que otorga el título de Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales con orientación en cooperativismo. Inés Canale, directora del secundario, explica cómo es el funcionamiento y la modalidad de enseñanza que se aplica en las aulas en los tres niveles de la escuela cooperativa Amuyén. Tenemos una división por curso, esto también tiene que ver con una decisión. Apuntamos a que los grupos no fueran excesivamente numerosos por la modalidad de trabajo que llevamos adelante. Los chicos, en los tres niveles, trabajan mayoritariamente en grupo, están dispuestos incluso en mesas, no en filas de bancos, y eso necesariamente exige que los grupos sean reducidos, porque además la modalidad de trabajo en el aula, que tiene una modalidad de taller en donde la actividad está centrada en los chicos y el docente acompaña, guía, formula problemáticas, exige un seguimiento más individualizado, ¿no? La Alianza Cooperativa Internacional define a las cooperativas como asociaciones autónomas de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. En el caso de la cooperativa Tierra Nueva, los asociados, es decir, los padres de los alumnos, buscan satisfacer la necesidad de provisión de servicios de enseñanza para sus hijos y para llevar adelante esta tarea, además de tomar las decisiones de manera asamblearia y gestionar la escuela por medio de su consejo de administración, establecieron un sistema de departamento en cada nivel. Los departamentos de escuela son organismos de carácter legislativo, integrados por padres representantes de cada curso, personal directivo, miembros del consejo de administración y el representante legal. La elección de los representantes por curso se realiza cada año en reunión de padres. Y los docentes y los alumnos pueden integrar ese departamento de escuela a demanda, digamos, ante situaciones puntuales. Ese organismo que funciona en cada uno de los niveles es el organismo responsable de llevar adelante el proyecto pedagógico. Por supuesto, como nosotros somos una escuela que pertenecemos al sistema estatal, hay determinadas cuestiones que el directivo, el representante legal, las ajustan o las limitan hasta cierto punto en función de las normativas a las que estamos sujetos, el Consejo Escolar de Provincia. Pero en este organismo es donde se discuten proyectos, se va siguiendo seguimiento del trabajo dentro del aula, se hacen propuestas de distintos proyectos en donde pueden participar padres y alumnos. Es el organismo más responsable de la coordinación pedagógica del proyecto y el Consejo de Administración de la cuestión administrativa. Desde su conformación, la Escuela Mullén se plantea, entre sus principios orientadores, una modalidad de funcionamiento cooperativo, participativo, democrático y abierto. La idea es promover la responsabilidad solidaria de alumnos, docentes y padres, favorecer la interacción y la comunicación y facilitar la construcción del conocimiento y la expresión creativa de manera colectiva, fomentando al mismo tiempo el pensamiento autónomo y crítico. En tal sentido, la educación en los principios y valores de la cooperación se aplica de manera transversal en todos los niveles de diferentes formas. Lo explica Inés Canale. Y además, digamos, tanto en primaria como en secundaria hay un proyecto de talleres cooperativos que implica una formación en cooperativismo a través de la gestión por parte de los alumnos de distintos talleres que son de su interés y que tienen, digamos, una carga horaria extra, en donde se trabajan cuestiones de distinto orden. Hay talleres que tienen que ver con lo productivo y hay talleres, la mayoría son talleres deportivos o culturales, pero en donde el contenido del taller es la excusa, digamos, para trabajar colectivamente un proyecto. Entonces tienen un profesor guía que los acompaña, pero todo lo que se gestiona en el taller lo trabajan los chicos colectivamente. Y se evalúa en función de esto también, ¿no? Bueno, del compromiso, del aporte, del trabajo, los productos que van logrando, los productos que no necesariamente son materiales, ¿no? En los últimos años, los estudiantes se agrupan en talleres elegidos y gestionados por ellos mismos, coordinados y acompañados por sus docentes. Cada taller tiene además un espacio de formación teórica que incluye nociones de cooperativismo. ¿Qué es una cooperativa? ¿Cuáles son los principios y valores de la cooperación? ¿Cómo funciona el Consejo de Administración? ¿Cuáles son los símbolos del cooperativismo y nociones básicas de historia del cooperativismo a nivel mundial, entre otros? La idea es que los alumnos que egresan no solo adopten al cooperativismo como filosofía de vida, sino que también les sirva como herramienta para generar proyectos y emprendimientos asociativos como salida laboral. En secundario nosotros Inicialmente tuvimos un bachillerato con formación en cooperativismo. A partir de las sucesivas reformas, nuestro título en la actualidad es un título de ciencias sociales, de bachiller en ciencias sociales, pero en todas las materias de sociales el cooperativismo se trabaja como eje transversal, sobre todo en las materias que tenemos en el secundario, que son construcción de ciudadanía, política y ciudadanía y política y trabajo, están atravesadas por esta formación. Y lo que nosotros con el correr del tiempo y en las sucesivas promociones vamos viendo es que los chicos salen con una fuerte formación social en ciencias sociales, y su participación en la comunidad posterior, y tenemos que hacer un estudio más exhaustivo de esto, pero hay muchos chicos que participan o en centros de estudiantes o en otro tipo de organizaciones en donde se ve, digamos, esta marca de la formación que han recibido en la escuela o por ahí en la conformación de cooperativas de trabajo o otro tipo de asociaciones ligadas a la gestión social, ¿no? Siempre la enseñanza implica un gran desafío y una enorme responsabilidad para los docentes, ya que no se trata solo de impartir conceptos, sino de brindarle a los niños y jóvenes oportunidades de ejercitar su inteligencia y desarrollar su creatividad, valorando no solo los resultados, sino todas acciones que involucran el proceso de aprendizaje. Según se destaca en los principios orientadores que establece la cooperativa, es importante que en esta tarea de enseñanza-aprendizaje los docentes sean asistidos pedagógicamente y apoyados para que disfruten de su tarea y se sientan parte activa de este proyecto educativo. Y al mismo tiempo los padres asuman su participación creadora como derecho y como deber en todos los ámbitos del proyecto. Inés Canale, docente y directora del nivel secundario que participa del emprendimiento cooperativo Amuyén casi desde su creación, reflexiona sobre lo que significa trabajar en una institución basada en los principios de la cooperación, donde las decisiones se toman de manera colectiva. Es un lugar que es muy cómodo para trabajar, muy productivo, nos gusta estar en la escuela. Por supuesto que tenemos conflictos como en cualquier otra institución, pero se ha logrado un equipo de trabajo en donde realmente las decisiones se toman colectivamente, y eso, cuando uno aprende a trabajar en equipo y a tomar decisiones con otros, eso alivia muchísimo la función. A lo largo de su historia fueron muchos los asociados que dedicaron su tiempo y esfuerzo traducido en trabajo concreto en los distintos espacios de la cooperativa, con la convicción de que solo el compromiso y el trabajo conjunto permiten modificar la realidad. La Cooperativa de Provisión de Servicios de Enseñanza Tierra Nueva Escuela Amuyén, que en 2016 cumple 30 años, cuenta con 380 padres asociados y más de 400 alumnos en los tres niveles, jardín, primaria y secundaria. Además de la importante labor educativa interna, la cooperativa cuenta con talleres extraprogramáticos abiertos a la comunidad que funcionan fuera del horario escolar para chicos y adultos. Realmente dan ganas de tener un hijo, una hija en etapa escolar para que curse en esa escuela, en Amuyén. Si usted quiere saber más sobre la interesantísima experiencia de esta cooperativa marplatense de provisión de servicios de enseñanza Tierra Nueva, Escuela Amuyén, puede ingresar a su página, tome nota, www.amuyen.com.ar, o también escribir al correo electrónico tierranueva.amuyen@gmail.com. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Entre el próximo miércoles y el sábado se llevará a cabo el 12º Congreso Argentino de Historia del Teatro Universal. El tema a desarrollar en la jornada será Historia del actor a través de los siglos. Habrá conferencias, mesas redondas, proyecciones, lectura de ponencias y presentaciones de libros. El encuentro está organizado por el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, AICA, con la Universidad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita. Para más información, ingresar a la página web del Centro Cultural, www.centrocultural.com, y allí buscar el blog de AICA, que es el Área de Investigación de Ciencias del Arte. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 23 por CN23. Sumate al debate. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Fue pianista, director y compositor. Innovó el tango como muy pocos pudieron hacerlo, con energía y un rítmico fraseo. Dio sus primeros pasos profesionales en la mítica orquesta de la legendaria bandoneonista Paquita Bernardo. En su extensa y fecunda carrera logró una enorme y justificada popularidad. Es autor de temas antológicos como La Yumba, Recuerdo, Negracha, Malandraca, Una Vez y El Encopao, entre otros. Hablamos, por supuesto, del maestro, de Don Osvaldo Pugliese. Hablar de mí mismo en relación a lo que venimos haciendo hace muchos años, no me siento capaz de manifestarlo, porque aunque los profesionales hayan fallecido, yo los tengo presentes. Los tengo presentes como grandes tangueros que han dado mucha riqueza al tango. El caso de Aníbal Troilo, el caso de Carlos Di Sarli, musicalmente, interpretativamente, con una cosa sentimental, profunda. Entonces, ¿cómo puedo hablar yo frente a esa obra que yo tanto admiro? Imposible, imposible. Sinceramente, yo no hice más que trabajar y tratar de sostenernos desde el punto de vista de la aprobación del público, porque el público es el único juez que nosotros tenemos. Creo que en todos los órdenes de la actividad humana, el público es el único juez. En mayo de 1981, en la revista Humor, le preguntaban a Pugliese cómo hizo para no parar nunca su orquesta en 42 años. Me pasaron muchas cosas, pero me sostuvo la férrea voluntad de mantener la música popular. Otros, con menos carácter, hubieran abandonado. Ese fue uno de los factores. El otro fue el sistema de la orquesta. Por ser una cooperativa, todos peleaban por su subsistencia. No era solo el director que peleaba por su nombre. Eso llevó a que la orquesta se mantuviese y enfrentase todos los problemas. Don Osvaldo había nacido en el porteño barrio de Villa Crespo el 2 de diciembre de 1905 y falleció el 25 de julio de 1995, es decir, hace exactos 20 años. Valga este recuerdo, entonces, para y por Don Osvaldo Pugliese. Thank you. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y en este espacio, como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunas de las muchas publicaciones que recibimos semana tras semana. Pero hoy, Liliana, voy a hacer una excepción. Primero voy a saludar muy especialmente a los jóvenes cooperativistas de la TABA que acaban de lanzar una nueva forma, un nuevo formato de su publicación, en este caso tamaño tradicional de las revistas que vemos en los kioscos. Recordamos que se distribuye gratuitamente en la Comuna 7, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso dice como título de tapa, juguemos en el barrio, y se refiere por supuesto a las vacaciones de invierno. Hay un número importante de fotografías, de títulos que hablan de la oferta cultural destinada fundamentalmente a los niños, no solamente diría de la Comuna 7, sino de toda la capital federal. Y tiene, Liliana, una revista adicional, un valor agregado, que es la publicación Desde Acá, referida a la economía solidaria, al desarrollo regional. Esta es una publicación de DIPRA, es un suplemento que se distribuye juntamente con la revista. El otro tema, el otro comentario en este bloque, es que se está reuniendo por estos días, acaban de irse, los integrantes del Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional a nivel mundial. Por primera vez desde 1895, que se fundó en Londres la Alianza Cooperativa Internacional, su Comité Ejecutivo se ha reunido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, lo cual es un reconocimiento a la dimensión, al peso específico en la economía argentina y al ejemplo que da al resto del mundo el movimiento cooperativo de nuestro país. Muy bien, el sur también existe. Existe y muy fuerte. Bueno, ¿tendrá algo que ver el Papa? A lo mejor. Y sin nunca duda. Bueno, yo también traje en este caso una revista, se trata de Convergencia, es el último número, y tiene que ver con los 21 años de la masacre en La Amia y con el inicio del juicio oral por estos días. El 10 de abril el Tribunal Oral Federal número 2 fijó el 6 de agosto como la fecha de inicio del juicio oral por irregularidades en la investigación del atentado a La Amia. El juicio todavía no empezó, pero el camino que llevó a la fijación de la fecha de inicio no fue sencillo. Desde que se elevó a juicio oral hasta que se fijó una fecha de inicio, pasaron más de 2 años. A su vez, en el camino, nada menos que 13 jueces se excusaron para participar del tribunal. La sentencia del Tribunal Oral Federal número 3 en el juicio oral finalizado en el año 2004 fue determinante. La investigación del atentado fue una maniobra al servicio de oscuros intereses de políticos inescrupulosos que conllevó a investigar a los responsables de que hoy no sepamos la verdad. Al ex juez y a los ex fiscales, a los responsables políticos y de la comunidad judía y a los agentes de la policía y de los servicios de inteligencia. Hoy estamos frente a una oportunidad histórica. Estamos en las vísperas de un juicio por el que estuvimos luchando los últimos 10 años. El juicio que se abre es una esperanza para poder comenzar a desentrañar la trama que se fue tejiendo a lo largo de 20 años y logró el cometido que quiso más de uno, la impunidad. Y nuestra premisa fundamental es que el juicio sea justo, que se desentrañen las historias y mentiras de los encubrimientos que nos alejaron de la verdad y la justicia. Y el éxito del juicio depende de todos los que queremos justicia, de estar ahí, abrir los ojos y seguir molestando a los que no quieren que se sepa la verdad. En la presencia de la sociedad argentina, en este juicio oral y público, se halla la clave de un juicio que permita reconstruir estos 21 años de encubrimiento. Amén. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Está con nosotros, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, Ana Grondona, para ayudarnos a interpretar los curiosos fenómenos que ocurren en el escenario político nacional, pero muy particularmente, a ver si no me equivoco, Ana, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Es así? No te equivocás. En efecto, vamos a hablar nuevamente de la Ciudad de Buenos Aires. Que nos perdonen nuestros oyentes más federales. Es un desvío centralista, por un lado, pero también es una de los distritos donde se juega el futuro de un presidenciable, ¿no? Y sí, no es para menos. No es para menos. En fin, en primer lugar, aunque ya pasaron varios días y pasó un poco la primera sensación, sorpresa, ¿no? Frente a los números que avizoraban todas las encuestadoras, hubo un resultado bastante distinto, ¿no?, de lo previsto. Y en ese sentido es bienvenida la sorpresa, pues si no, por momentos pareciera que las encuestas de opinión pueden suplantar el acto del sufragio, ¿no? La voluntad popular, claro. Efectivamente, y no es así, hay que escuchar el sufragio, eso siempre es una buena noticia. Por otra parte, hubo distintas discusiones alrededor de esta elección y de este resultado tan exiguo para el PRO, cuando se esperaban números más consolidados, una victoria más tranquila. Se generaron distintas discusiones, que muchas de ellas muy interesantes. Una que me gustaría tomar alguna nota es la discusión en torno del voto en blanco, ¿no? Frente a esta realidad, esta matemática que muy rápidamente se hizo respecto de que si los votantes que votaron en blanco hubieran, por el contrario, votado a Lustó, Lustó podría haberle ganado la ciudad a Larreta y podría haberse terminado con el reinado del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy tendríamos otro escenario, incluso con proyección nacional diferente, ¿no? Efectivamente, y eso uno puede hacer la matemática y decir, es cierto, qué barbaridad los que votaron en blanco. Yo digo, yo personalmente admito, yo no voté en blanco, ¿no? Y discutí con los compañeros que querían votar en blanco. Pero también tengo que decir que no estoy de acuerdo con esta posición de estigmatizar al votante en blanco, ¿no? Como alguien que se lava las manos, alguien que no quiere intervenir en la compulsa según esta sea concretamente. Me parece que en ese sentido fueron interesantes las palabras en estos días de Horacio González en una columna de Página 12 que reivindicó el voto en blanco. Y me parece una cuestión a atender. Efectivamente es un modo de expresión de la disidencia frente a una opción que uno puede sentir muy estrecha o que no es una opción verdadera, etcétera. Me parece que el voto en blanco dice algo, por una parte. Y en un sentido más pragmático y de suma, yo no estoy tan segura que una victoria de Lustó era algo necesariamente a festejar, ¿no? Acá me pongo un poco historiadora, ¿no? La contrafáctica. Hay que ver qué significaba un gobierno del radicalismo reconfigurado en su vertiente quizás más de derecha alrededor de Lustó, qué podía significar concretamente un gobierno de ese sector en la ciudad. Yo no estoy tan segura que nos tengamos que poner a lamentar muy rápidamente eso. Por el contrario, me parece que es una buena noticia haber encontrado que el PRO no es imbatible, que tiene flancos, entender un poco más cómo puede ser un candidato capaz de disputarle al PRO la Ciudad de Buenos Aires. Y me parecería muy interesante que los sectores más progresistas, más de izquierda, más populares de la ciudad, tomen nota de cómo es la construcción de un candidato más capaz de disputar concretamente los votos, ¿no? Eso me parece que es interesante. Para ir terminando, me parece que el segundo gran tema alrededor de la elección de la Ciudad de Buenos Aires fue Cambiemos, ¿no? El cambio rápido en 5 minutos, Macri se retiró de la escena, que habían montado el escenario, que habían montado en el búnker del PRO, pidió 5 minutos, volvió. Habló con Durán Barba, le debe haber dado una receta retórica. Rápido, ¿no? Como formación política rápida, ¿no? En 5 minutos cambió su punto de vista. Y al respecto, me parece que tenemos que pensar varias cosas. Indudablemente se puede cambiar de opinión política, se puede cambiar un posicionamiento táctico, uno incluso puede decir tragarse ciertos sapos, ¿no? Para decirlo concretamente. Ahora, una transformación tan radical en tan poco tiempo es sospechosa, ¿no? Nos da a entender, que se trata de una posición que básicamente intenta agradar al electorado, digamos, ¿no? Sin un sustento ideológico demasiado fuerte. Igualmente, a pesar de esta primera lectura, ¿no? Cuya expresión quizás más clara es Pinedo prometiendo que va a defender a la Argentina frente a los buitres con la misma rigurosidad que lo hace Axel. Sorprendente estas declaraciones de Pinedo. Macri va a hacer lo mismo que hace Kicillof frente a los buitres. Realmente sorprende, porque son cambios que tienen un marcado sesgo oportunista, como vos bien decís, Ana, a partir de lectura de las encuestas. Hay algo que Macri no dijo, y no creo que lo diga ni Rodríguez Larreta, ni Gabriela Michetti, ni Pinedo, que es la continuidad de los juicios a los responsables del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. De eso el macrismo seguramente no va a hablar. Seguramente no. Y me parece que, más allá de este oportunismo que hay que subrayar y con el que estoy totalmente de acuerdo, también pensé, tuve una mirada más histórica y me acordé de muchos discursos que circulaban en el 56, a diferencia del 55, ¿no? El momento del golpe contra Perón. Hubo algo en 1956, una hegemonía, una ideología circulante que dejó claro que ya no se podía restaurar la Argentina como había sido antes del peronismo. Había algo que la había transformado para siempre y sobre eso había que construir, había que disputar, había que intervenir. Me parece que el discurso de Cambiemos toma nota de ciertas transformaciones que son equiparables en los últimos 12 años de la Argentina. Es decir, una restauración absoluta no es posible. Hay un legado con el que va a haber que negociar. Esperemos que no sean ellos los que negocien, por cierto. Pero eso me parece algo a atender. En ese sentido, el 56 fue muy distinto al 76, que sí fue un momento de un llamado, una transformación radical de la Argentina para borrar para siempre lo que había pasado antes de ese año. Y por suerte podemos decir hoy que fracasaron en ese intento. Y para ahora sí despedirme, quiero recordar, frente a algunos discursos circulantes en ciertas mesas televisivas, que muchas veces los que claman por la República esconden en esas palabras el más siniestro de los autoritarismos. Y me acuerdo de un maestro de Macri, que fue Ricardo Zin, además responsable de lo que se llamó el Rodrigazo, ¿no? Ese terrible plan recesivo que distribuyó regresivamente el ingreso en la Argentina. Y me acordé que Ricardo Zin, que era un neoliberal y un conservador, tituló a su libro La Segunda Refundación de la República. Entonces, ojo con el término república, porque puede albergar a los más, insisto, siniestros autoritarios. Ana, como siempre, nos ayudaste a entender mejor la realidad, pero debo confesarte que nos sembraste una profunda inquietud. Pero está bien que así sea, para despertar justamente las conciencias de la ciudadanía. Nos vemos y nos encontramos, como siempre, la semana que viene. Hasta el sábado. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Todos los miércoles a las 20, con entrada libre y gratuita, continúa desarrollándose el primer ciclo de cine histórico venezolano organizado por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la Argentina y el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Estos encuentros tienen como objetivo el fomento, difusión y proyección de la cinematografía del país caribeño. Se proyectan obras cinematográficas inspiradas en hechos históricos de los procesos independentistas venezolanos. Este miércoles se verá Diario de un Soldado. La entrada es libre y gratuita, pero con capacidad limitada. Reiteramos entonces el miércoles a las 20, Cine Venezolano en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. La compañía de danza contemporánea Casta Diva, con dirección de Mónica Fraquia, presenta un programa integrado por tres piezas de breve duración: Marías, de Glenda Casareto, Zapateando, de Andrés Baigorria, y Casta Baj, de Sergio Villalba. En el programa podrá verse también la reposición de Venecia sin ti, de Mónica Fraquia. Las bailarinas de Casta Diva son Glenda Casareto, Florencia Olivera, Denise Eis, Eugenia Casabella, Mijal Cugat, Sofía Larriera, Jazmín Murel, Josefina Balmaceda, y los bailarines Luca Flores, Liber Franco, Hernán René González y Armando Resi. Las funciones serán este jueves 30 de julio y el jueves 6 de agosto a las 21 horas con localidades a 100 pesos. Reiteramos, danza contemporánea en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 23 por CN23. Sumate al debate. La Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta Visión de Género. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, Visión de Género. Visión de Género. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué nos trajiste para hoy? Contame. Hoy nos vamos a dedicar a recordar a Evita Perón, porque mañana, domingo, se cumplen 63 años de su muerte. Así que decidimos, hay muchas cosas escritas, hay muchos audios, hemos leído muchísimo sobre ella, pero nos pareció original hacer un tour radial por el museo Evita. Entiendo que vos lo conocés allí por la FINUR 2009-88, así que estamos con una entrevista telefónica con Santiago Régolo, que es historiador del Museo Evita, que está dentro del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón. Hago un paréntesis porque es interesante señalar que este instituto se encarga de muchas cosas. Además de tener el museo, este instituto, por ejemplo, difunde la vida, la obra y el ideario de Eva Perón, promueven investigaciones, hacen estudios historiográficos, filosóficos, también actúa como un centro de documentación del material existente en el país y en el exterior, siempre todo, por supuesto, vinculado a la obra y al ideario de Eva Perón. Es una hemeroteca, biblioteca. El museo tiene además un restaurante y un bar muy lindo en un patio precioso, así que también se lo puede aprovechar. Así que, bueno, vamos con la entrevista con Santiago Régolo, insisto, es historiador del Museo Evita, que nos va a llevar a recorrer este preciosísimo lugar. Santiago, muy buenos días. Queremos que nos lleves por un tour radial. Estamos en la FINUR, en la puerta de la FINUR 2988, ahí casi Las Heras. Estamos ahí en la puerta y queremos adentrarnos en el Museo Evita. Queremos que nos guíes, una vez que llegamos a la puerta, qué es lo que tenemos que hacer, por dónde vamos y guíanos por este museo. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tour radial, a este encuentro en el Museo Evita, que ustedes apenas entran por la puerta de la FINUR, lo primero que van a ver es una casa maravillosa, es un tremendo caserón que solía ser un petit hotel, pero luego fue la casa de una familia de muchísimo dinero en la Argentina, la familia Carabaza, que vivió en este lugar entre años 16 hasta el año 48, Y en el 48 la casa fue comprada por la Fundación de Ayuda Social Eva Perón para transformarse en un hogar de tránsito. Acá va a funcionar el hogar de tránsito número 2 de dicha fundación, destinado sobre todo a mujeres en situación de riesgo, que venían de diferentes puntos del país a solucionar ese problema puntual, y en el mientras se han alojado en este tipo de casas maravillosas, que conserva todos sus detalles originales, sus pisos originales, sus aberturas, y estamos ni más ni menos que en una casa única para lo que hoy es el patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, uno de los barrios más exclusivos, transformándose en aquel momento en un lugar para asistir a familias humildes, a mujeres con problemas, marcando claramente un concepto fundamental en lo que es la obra de ayuda social de Evita. Apenas entramos al museo nos vamos a enfrentar con una imagen de Eva, es quizás una de las imágenes más difundidas y más conocidas, que es el retrato de Numa Erignac, que también fue la tapa de su libro, La razón de mi vida, donde ella de alguna forma nos invita a recorrer su vida. Ella quiere explicarse a sí misma a través de sus palabras, en esa misma autobiografía, pero también en sus discursos, y a partir de ese momento empezamos a recorrer el museo, pasando primeramente por una sala de espejos donde asistimos a su funeral. Un funeral que es el funeral más importante de la historia argentina, un funeral al que asisten casi 3 millones de personas, y es precisamente a partir de ese disparador que nosotros tratamos de entender cómo una mujer de tan solo 33 años, sin cargos, llega a transformarse en la mujer más importante de la historia argentina y sin lugar a dudas uno de los líderes políticos y sociales más importantes de nuestra Argentina. Así entramos a la sala de infancia, en esa sala de infancia vemos su pueblo natal, los toldos, vemos algunos elementos personales de ella, de su familia, de Juana, su madre, de Juan Duarte, de su padre, de sus hermanos, y cómo en esa infancia pueblerina ella va creciendo entre juegos, pero también con una fuerte vocación para ser actriz, le gustaba declamar, y así es como convence finalmente a su madre para viajar a Buenos Aires y presentarse en una audición. Esto va a marcar el comienzo de su carrera, que es lo que vemos precisamente en la siguiente sala, donde ya sí, en la siguiente sala, nosotros vemos esos años de actriz, su trabajo en la radio, en el cine, en el teatro, y también algo que generalmente pasa desapercibido, y es su profunda vocación gremial y de ayuda a los trabajadores, siendo parte de la Asociación Argentina de Actores y también siendo parte de la Asociación Radial Argentina. Es decir, que su carrera de actriz también la va a empezar a vincular con estos nuevos caminos y, por supuesto, su encuentro con Perón en esas jornadas para juntar dinero en beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan también están trazadas por estas cuestiones, no solamente en su condición de actriz y acerca a la Secretaría de Trabajo y Previsión, sino también en su condición de agremiada. Obviamente, ya estando con Perón y su encuentro con Perón va a marcar su vida para siempre, y allí subiendo una escalera y entrando ya a la primer planta nos metemos en quizás la parte más importante del museo, y vamos a conocer a Eva Perón, a Evita, la primera dama, pero por sobre todas las cosas, aquella mujer que trabajó incansablemente por los humildes, por las mujeres y codo a codo con los gremios. Pasamos a la siguiente sala, donde ya asumida la presidencia, Perón empieza obviamente a transformar la Argentina junto a Eva. Eva va a ser la responsable de una gira internacional, tanto por Europa como por Sudamérica, y en esa sala vemos no solamente vestidos y elementos personales, sino también la inmensa tarea que realiza Eva como embajadora de buena voluntad en esa gira internacional por Europa y Sudamérica. Podemos ver, y en este momento es un momento más que especial, porque por primera vez se exhibe no solamente el vestido que utiliza Eva cuando Perón asume la presidencia por primera vez, sino también por poco tiempo va a estar exhibido ese vestido negro diseñado por Bernarda que utiliza Eva para su entrevista con el Papa Pío II en su visita al Vaticano. Cuando tratamos de volver a ver esos vestidos, no tenemos que olvidarnos de quién estamos hablando y de qué contexto, porque más allá de ser esta mujer tan elegante, estamos hablando ni más ni menos de una líder política que obviamente tiene un liderazgo único, vinculado claramente a ese proyecto político en común, y por supuesto a un liderazgo complementario a la figura de Perón y de Perón complementario a la figura de Eva, que van a generar la comunión, una de las comuniones políticas más importantes de la historia nacional. Buenísimo, Santiago. Y escúchame, porque aparte de adentrarnos en el museo y a través de tu voz, recorrimos con nuestros ojos imaginariamente, para quienes no conocen el museo, yo tengo la suerte de conocerlo y lo recomiendo absolutamente, hicimos este tour radial, y aparte nos has dado una clase de historia, así que completísimo tu informe. Por supuesto, los invitamos a que visiten este museo. Estamos aprovechando las vacaciones de invierno, así que es un momento ideal para dirigirse a la FINUR 2988. Allí está abierto de 11 a 19, si no me equivoco. Vayan, porque además de visitar el museo, hay actividades que pueden aprovechar en las vacaciones de invierno. ¿Nos podés anticipar algo que la gente puede aprovechar y participar o ver la semana que viene, que seguimos en vacaciones de invierno? El museo está abierto todos los días, salvo los lunes, de martes a domingo, de 11 a 19. Pueden recorrer el museo. El museo está abierto de 11 a 19 horas. Y a su vez también el auditorio del museo, estamos llevando adelante una serie de actividades para chicos, teatro infantil, durante toda la semana. En los diferentes horarios ustedes los pueden consultar en nuestra página web, que es www.museoevita.org, o nuestro Facebook, que también es Museo Evita. Allí está toda la programación, los horarios, para que puedan venir en familia, recorrer el museo, ver una buena obra de teatro, y quizás también, por qué no, aprovechar del restaurante y del patio para merendar, quizás comer, quizás cenar. Así que es una experiencia, claramente, el Museo Evita, que invitamos a todos que puedan disfrutarlo y puedan acercarse. Muy amable de Santiago Régolo, historiador del Museo Evita, la FINUR 2988. Están todos invitados y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Este fue nuestro recuerdo a Eva Perón, porque mañana se cumplen 63 años de su muerte, y esto es un reconocimiento a una mujer que realizó en 7 años solamente una acción única en el país. Bueno, siempre es justo y necesario, como dicen en la misa, recordar a María Eva Duarte, Evita, para todos nosotros, y bueno, su vida, su obra, su lucha, realmente es una de las que nos representa de la mejor manera, ¿no? Y no solamente a las mujeres argentinas, sino creo que a las mujeres que han podido poner su semilla para trabajar por la justicia social, para trabajar por los más humildes. Así que bueno, muchas gracias por traernos el recuerdo de nuestra querida Evita. ¿Y con qué nos vamos a despedir entonces, Mariana? ¿Con qué música nos vamos a despedir hoy? Nos despedimos de esta columna con La Santa del Pueblo, de Mario Dobrí, arreglado por Raúl Lucy, y la canción la canta Jesús Hidalgo, un muy lindo tango para terminar. Chau y muchas gracias. Hasta el sábado que viene. Se paró en la puerta de Constitución, le entregó a los rieles su amor provinciano, y uniendo la pobre valija a la mano, le inclinó los sueños de su corazón. Cruzó las paredes de calles cansada, en viejas pensiones acunó el dolor, y sola, entre tantas miradas extrañas, encontró la causa que inspiró su voz. Detrás de la bruma de los arrabales se escucha el murmullo del pueblo que está recogiendo el alma de la que se diera en gajos de sueños de amor y de pan, como las estrellas fugaces que alumbran. Pasó con su vuelo llevando ilusión a la mesa humilde de las multitudes, la Santa del Pueblo, Evita Perón. Junto a los obreros de los sindicatos, rescató la lucha de su coronel. Y entre los humildes, los niños y ancianos, construyó el camino que la vio crecer. La muerte con manos de barro le puso palomas de vuelo a su juventud, y elevó su grito dolido y sincero ante la tristeza de la multitud. Detrás de la bruma de los arrabales se escucha el murmullo del pueblo que está recogiendo el alma de la que se diera en gajos de sueños de amor y de pan, como las estrellas fugaces que alumbran, pasó con su vuelo llevando ilusión a la mesa humilde de las multitudes, la santa del pueblo, Evita Perón. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la gente y nosotros aquí estamos compartiendo cafecito, medialunas rellenas de dulce de leche, Liliana ya se comió tres, y unos bizcochitos de grasa, también dietéticos. Y bueno, hay que confesar, pero todo esto realmente es porque somos muy golosos y afuera hace frío, estamos en pleno invierno, hay que nutrirse. Usted seguramente está del otro lado de la espica, escuche qué antigüedad, ¿no? Una espica, los jóvenes sub 40 no deben tener la menor idea de qué se trata. Yo me acuerdo perfectamente de la espica. La espica es de nuestra época. Digo porque soy sub 40, claro. Pero me acuerdo. Te acordás igual, claro. Claro. Bueno, por supuesto ustedes deben estar gozando también de este sábado tranquilito con un mate, un tecito o algún otro brebaje, siguiendo con atención este programa que está dedicado fundamentalmente, pero no solamente, a la economía social y solidaria, al cooperativismo y al mutualismo y algunas otras cositas más. ¿No es así, Liliana? Así es. Bueno, si recién nos sintonizan porque se quedaron dormidos en esta mañanita fría, les quiero decir que ya pasó Ana Grondona con su análisis. La pueden buscar por internet porque está buenísimo el comentario. Pasó también el homenaje a Eva Perón ante un nuevo aniversario de su fallecimiento. El editorial de nuestro compañero Edgardo, siempre tan acertado, siempre tan justo con su análisis. El recuerdo al maestro Osvaldo Pugliese y el informe de Silvia Porritelli, nuestra compañera, que siempre hace informes sobre cooperativas. Queda el invitado de hoy para hablar sobre el aniversario de FECOTEL y del recuerdo de David Viñas. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. El movimiento cooperativo argentino tiene una dilatada trayectoria que arranca a fines del siglo XIX y en el transcurso del siglo XX hay un conjunto muy importante de federaciones, de entidades cooperativas de segundo grado que han marcado y siguen marcando un camino en cuanto a la economía solidaria y a llegar a la ciudadanía con servicios esenciales, servicios indispensables. Una de esas entidades es la Federación Argentina de Cooperativas Telefónicas, FECOTEL, cuyo presidente nos honra con su gratísima presencia, Rafael Sánchez, bienvenido, especialmente llegado desde San Luis. Desde San Luis, desde Concarán. Así es. Bueno, Rafael, un gustazo tener tu presencia una vez más con nosotros y queremos referirnos en este diálogo al 50 aniversario. Hablar de 50 aniversario es decir medio siglo, que suena más fuerte, ¿no? Exactamente. Y lógicamente que este evento trae a colación, ¿no es cierto?, el esfuerzo que pusieron en su momento las cooperativas agrarias en la localidad de San Genaro, en la provincia de Santa Fe. Y especialmente el apoyo del Instituto Movilizador. Exacto. Y la Caja de Crédito. Así es. La primera creada en San Genaro con actuación en el ámbito rural, ¿no? Esa Caja de Crédito que también fue a instancia del Instituto Movilizador, porque quienes habitaban la localidad de San Genaro y peleaban por que les trasladaban el banco provincia, sí, a la otra localidad, ¿no es cierto?, creando una rivalidad, hizo que crearan la Caja de Crédito. Y la Caja de Crédito, justamente con los colonos que ya venían ejerciendo el cooperativismo agrario desde hace mucho antes, ¿no es cierto?, y con integración como las mantequerías, las lecherías, Claro, porque es la cuenca lechera, ¿no? Exactamente, de Santa Fe y Córdoba. Exactamente, exactamente. Ya desde 1922, 1925, ya se vislumbraba, ¿no es cierto?, el cooperativismo en la zona, especialmente los colonos La pampa gringa. La pampa gringa, exactamente. Y bueno, tras esta contienda que se suscita entre los habitantes de San Genaro y San Genaro Norte, ¿no?, que primero peleaban por el nombre, sí, después peleaban por el traslado del banco, ¿no es cierto?, hizo que la caja de crédito, ¿no?, ante la necesidad de las comunicaciones, porque ahí prestaba el servicio Entel. Y como bien lo decía Edgardo, ¿no es cierto?, las cooperativas han prestado el servicio desde muy antiguo, y especialmente el servicio universal, es decir, han llegado a donde no llegaban las grandes empresas, claro, ¿no? Exactamente. Y ahí, como existía nada más que una comunicación a través de Entel con una cabina pública, ¿no es cierto?, hizo que crearan la cooperativa. Ahí estaba el escribano Edmundo Acheri. Exacto, el escribano Edmundo Acheri, Juan Carlos Vimo. Él también, ¿no es cierto?, fue miembro de la Caja de Crédito, Acheri también. Y bueno, las fuerzas vivas del pueblo hicieron que se creara esta primera cooperativa de Sudamérica, y es la que actualmente está instalada en San Genaro como cooperativa telefónica. Y desde entonces FECOTEL ha recorrido. Y bueno, al poco tiempo, ¿no es cierto?, esto en la década del 60, porque la cooperativa comienza a funcionar a partir del año 61, la cooperativa en el 65, justamente en las instalaciones del Instituto Movilizador, se llevó a cabo la primera reunión que tiene como origen a la FECOTEL. FECOTEL, exactamente. Actualmente, y hoy, lógicamente, 25 de julio, se conmemora el 50 aniversario. Lo vamos a festejar unos días después, ¿no? Sí, el 30 en el Hotel Meliá, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ahí estaremos, por supuesto, y creo que toda la Confederación Cooperativa Cooperar va a estar presente en ese encuentro. Esperamos la grata presencia, ¿no es cierto?, de todos ustedes. ¿Cuál es el balance, Rafael, de estos 50 años? ¿Cuántas cooperativas de base integran FECOTEL actualmente? Bueno, actualmente alrededor de 260 cooperativas. Y están diseminadas a lo largo de todo el país, ¿no es cierto?, y lo ancho, desde La Quiaca a Río Negro, ¿no? O sea que hay millones de compatriotas que tienen teléfono gracias a las cooperativas, ¿no es cierto? Gracias a las cooperativas. ¿Y cuáles son algunos de los principales desafíos y, agrego, reclamos también? Porque sé que hay todavía algunas asignaturas pendientes. Y bueno, lo que nosotros estamos reclamando desde el cooperativismo, ¿no es cierto?, es que se nos inserte en esto que se ha dado a llamar, ¿no es cierto?, el servicio universal, y formar parte, como se nos ha puesto, ¿no es cierto?, en la ley federal de comunicaciones, ¿no?, el plan estratégico, ¿no?, en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sabido es que hace muy poco se llevó a cabo, ¿no es cierto?, el dictado de la ley de radiodifusión, ¿no?, en la cual Nito Boccoli participó, hemos participado, Boccoli, ¿no es cierto?, exactamente, en todos los foros. Y bueno, luego también en Argentina Digital, y actualmente trabajamos juntos, ¿no es cierto?, en esta nueva ley de cooperativas y mutuales. Exactamente. ¿Cómo se va a desarrollar esta jornada que está prevista para el 30 de julio? Bueno, la jornada se va a desarrollar con una acreditación a partir de las 9 de la mañana. Hacemos unas charlas técnicas para, ajá, los técnicos de las cooperativas, y daremos el inicio o la inauguración del Congreso a partir de las 11 horas, donde lógicamente estará un panel de apertura, y luego desarrollaremos durante la jornada expositores que hemos invitado a autoridades nacionales, provinciales y de las cooperativas, ¿no? Va a haber algunos anuncios espectaculares. No quiero quitar el carácter de primicia, pero esos actos tan importantes en un aniversario redondo tan significativo son un marco propicio para hacer algunos anuncios. No, sí, te pido que nos anticipes, pero sí, seguramente habrá de ser así. Anuncios, sí. Y lógicamente, más que todo, es conmemorar estos 50 años y aglutinarnos dentro del movimiento cooperativo, ¿no es cierto?, y poderlo festejar. Y en materia de avances tecnológicos, estas 260 cooperativas han incorporado elementos novedosos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la telefonía celular? Y bueno, la telefonía celular es una materia pendiente. Nosotros hemos trabajado mucho en eso a través del departamento técnico de FECOTEL, pero lógicamente aquella frecuencia que quedó residual, ¿no?, que se la dieron a ARSAT, no está operativa en este momento. Y bueno, creímos las cooperativas que íbamos a formar parte de esa frecuencia. Nos dieron la licencia y no nos dieron la frecuencia, ¿no? Y bueno, ARSAT está trabajando. Nosotros apoyamos el trabajo de ARSAT para el tendido de la red de fibra óptica, esto que se ha dado en llamar el Plan Federal Argentina Conectada, ¿no? Y una pregunta obligada es que las cooperativas de servicios públicos o esenciales, como también se los denomina, además del objeto específico, por ejemplo, distribuir energía eléctrica o en este caso la telefonía, han abierto un abanico de prestaciones, de otros servicios. Esto me imagino que ocurre también con las telefónicas, ¿no? No, indudablemente. Nosotros tenemos dentro de las afiliadas a FECOTEL cooperativas que prestan servicios de electricidad, de gas, de agua, ¿no es cierto? Y en relación con el debate que vos mencionaste, Rafael, de la futura ley de la economía federal, de la economía solidaria, ¿cuál es la participación que está teniendo FECOTEL en este sentido? Y nosotros, las opiniones que van recogiendo, ¿no? Bueno, nosotros hemos, a través del doctor Carlos Vesco, que es nuestro asesor institucional, ¿no?, desde hace varios años, ¿no?, y también el doctor Pasadore, hemos analizado la vieja ley 2337 y este nuevo proyecto, ¿no? Y bueno, hemos debatido en algunos foros que se han llevado a cabo, por ejemplo, en la Universidad de Río Cuarto o en algún otro lugar, y también en Cooperar, ¿no? Ahí se hizo una charla bastante extensa, ¿no es cierto?, analizando artículo por artículo el nuevo proyecto y comparándolo con la ley anterior. Yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, como abogado, claro, que hay que hacer una reforma, hay que adaptar la ley, ¿no es cierto?, a los tiempos que estamos viviendo, pero cambiarla totalmente yo creo que amerita un análisis y un estudio muy profundo. Sí, hay bastante coincidencia en el sentido de que hay que respetar algunos aspectos claves, esenciales de la ley 2337, que es una buena ley. Exacto. Pero efectivamente, como suele decirse, la vida es la fuente del derecho, han habido cambios en las formas de operatoria, en fin, en la propia comercialización de servicios, la integración, todo esto requiere actualizaciones que no significan tirar por la ventana la normativa, lo que está hecho anteriormente. Exacto. Rafael, desde acá le hacemos llegar a todos los cooperativistas, amigos, hermanos de FECOTEL, a través tuyo como presidente de la Federación, un fuerte abrazo fraternal, nuestras felicitaciones por este medio siglo de fecunda existencia, y por supuesto nos vamos a ver el jueves 30 en los festejos, en la celebración de este medio siglo de esta querida Federación Hermana. Muchísimas gracias, comparto toda esta emoción que se va a plasmar en el 50 aniversario. Así es, nos veremos entonces el 30 en el Hotel Meliá. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Se viene la tercera mesa del ciclo AEVA, Asociación de Escenógrafos y Vestuaristas de la Argentina. El tema en esta oportunidad será el camino de los escenógrafos vestuaristas en la escena nacional hoy. Participarán Héctor Carmet, Mariana Tirante, Pepe Uría, Alicia Leloutre, Cecilia Subialde, coordinados por Gabriela Fernández. La entrada es libre y gratuita. El encuentro será este miércoles 29 a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados, y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. El próximo viernes se realizará el seminario tercero de epistemología de las ciencias del arte bajo el nombre Hacia una filosofía de la praxis artística. Continuando la tarea de los dos seminarios anteriores y la iniciada en junio pasado, en esta reunión se trabajará sobre el relato de experiencias donde artistas del Centro Cultural, que ya han producido insumos teóricos sobre sus prácticas, hablan de esos casos. En la cuarta reunión se trabajará sobre el diálogo con artistas pensadores de trayectoria invitados para que cuenten cómo relacionan praxis y pensamiento. Coordinado por Jorge Dubati, el seminario es con entrada gratuita, pero con inscripción previa. Los interesados pueden escribir a jorgedubati@hotmail.com. Reitero, jorgedubati@hotmail.com. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 23 por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Lo que nos llevaría a discriminar entre intelectuales, fundamentalmente intelectuales sumisos, por lo menos, e intelectuales críticos. Es decir, en mi perspectiva, por lo menos. Pero no creo haber invitado gente sumisa. Estoy como abrumado por la presencia de tantos funcionarios. Confieso, me siento un poco intimidado. Intelectuales y políticas, lógico que. Sí, no, desde ya me parece totalmente legítimo desde tu punto de vista. Sí. Yo estoy dando el mío. Bueno. Y frente a eso, lógicamente, quiero señalar mi discrepancia. Por eso estoy diciendo que no se ha definido ni qué es ser intelectual, ni qué es realmente la política. La voz, el tono inconfundible, visceral para defender sus posturas y, claro, la polémica. El adjetivo polemista a David Viñas le calza a la perfección, pero, claro, no puede ser la única. Viñas, que el 28 de julio cumpliría 88 años, fue un escritor y un intelectual completo como pocos. Es autor de novelas memorables como Los dueños de la tierra, Un dios cotidiano, Dar la cara y Cuerpo a cuerpo, entre otras grandes obras. Fue miembro fundador de la revista Contorno, una publicación que formó a través de sus páginas a varias generaciones y escribió el ineludible ensayo Literatura Argentina y Realidad Política, en el que cruza la literatura y la política argentina desde los jacobinos porteños de la Revolución de Mayo hasta Cortázar y Walsh. El siguiente es un audio del año 2000. En un set de televisión se cruzan Cristina Fernández de Kirchner, cuando aún era diputada por Santa Cruz y apenas conocida, y David Viñas. Tome nota, escucha atentamente, porque el debate es por demás interesante. Una cita de Norman Mailer, que creo que es el referente fundamental de todo lo que está ocurriendo. Digo, Menem de la Rúa Menem. Justicialismo, alianza o radicalismo, y al inverso, es un vaivén. Creo que son clonados. ¿Te coincide? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Que la descripción me parece que son más las cosas en las que se parecen que en las que se diferencian. Me parece que... ¿La diferencia es entre quiénes? El gran... por eso se parecen. Lo que usted acaba de decir coincido. No se enoje que esté coincidiendo. Coincidimos, qué alegría. Sí, no se enoje que esté coincidiendo con usted. Soy más optimista que Franco en el sentido que pienso que el voto directo de la gente va a obligar a la aparición de otros dirigentes políticos. Ahí coincido. Yo también quiero... decirle a la gente que es importante que construya sus propias representaciones. Que cuando toma una lista, vea quién está y que decida en consecuencia. Y tercero, que a los que no están conformes, como tantísima gente está conforme, que por favor participe en donde sea, aunque sea fundando su propio partido político, pero que participe. Usted me perdona, resulta un poco panglosiana su perspectiva. Y porque es de un optimismo, por lo menos, que me desborda. Yo tengo la obligación, David, de ser optimista. ¿Perdón? ¿Sabes qué, David? Pienso que yo tengo la obligación de ser optimista. Por eso yo tengo la obligación de ser pesimista y ser crítico. Porque soy un intelectual crítico, pero yo soy una militante política y quiero cambiar las cosas. Y pienso que lo voy a poder hacer. ¿Y usted cree que no? Yo no. Y yo pienso que si no las puedo cambiar, me tengo que quedar en mi casa o dedicarme a otra cosa. Estoy en esto porque pienso que las puedo cambiar. Viñas fue un intelectual completo. Llevó a cabo una múltiple actividad política, social y cultural. Fue novelista, cuentista, dramaturgo, guionista de cine y televisión, profesor universitario, ensayista y militante. Como escribieron Leonardo Candiano y Lucas Peralta en un interesante artículo en la revista del Centro Cultural, que se puede consultar en www.centrocultural.com, decían: en la obra de Viñas se refleja una conjunción de análisis histórico, accionar político y práctica literaria que funciona como plataforma de un proyecto estético que recorre su escritura de principio a fin. Viñas nos exhorta, a través de sus textos, a repensar los acontecimientos en los que emergen los antagonismos sociales, sobre todo a través del rol que ha cumplido la oligarquía nativa en la conformación de las desigualdades existentes en el país. La escritura de Viñas, continúan Candiano y Peralta, tanto a través del ensayo como de la ficción, puede considerarse como un continuo cruce entre literatura, historia y política. Tres esferas imbricadas e interrelacionadas de tal forma en cada uno de sus textos que no pueden considerarse como dominios con fronteras difusas, sino como parte de un mismo territorio. La literatura es una manera para Viñas de repensar la historia y de hacer política. Todo esto que estoy tratando de recuperar, de una manera u otra, a través de mediaciones y desplazamientos, aparece en la literatura de uno, tanto en mi literatura, quiero decir, en mi producción literaria, que en alguna oportunidad, de esto hace años, me preguntaron que me pidieron una especie de definición de la literatura. Yo dije, mira, fundamentalmente mi punto de partida de la literatura es una especie de desquite, de venganza, la literatura como venganza. Es decir, no sé si esto se puede generalizar, me temo que sí. Las cosas que uno no ha podido hacer en la vida real, las mete de una manera u otra en la literatura. Es conocida la anécdota de un joven David Viñas tomándole el voto a una Eva Perón que agonizaba en el hospital de Lanús. Mi familia no era gorila, advertía por las dudas que lo confundieran. Éramos contreras, que no es lo mismo. Los gorilas despreciaban al pueblo, los contreras criticaban al peronismo sin ningunear sus bases. Pero escuchemos al propio Viñas contar la anécdota en una entrevista que le realizara el historiador Felipe Piña. Fiscal opositor que va a llevarle la urna a Eva para que pueda votar. Sí, no, quien llevaba la urna, sí. Pero quien llevaba la urna era un vigilante que estaba ahí. Claro. Estaba la fiscal, que es la que aparece en las fotos, una chica joven, la fiscal peronista, y la presidenta de mesa, que era una señora, sospecho peronista también, una señora mayor. Pues bien, ¿quiénes estaban en la parte de arriba? Del policlínico de Avellaneda. Estaban todos los grandes alcahuetes, para decirlo bruscamente. Sí. ¿Cuáles eran los grandes alcahuetes? El más notorio, que estaban ahí como un friso de una película de Einstein, sí, era el inefable doctor Iván Isevich, que la había operado a Eva Perón, sí, y que va a reaparecer con Isabelita. Claro. Y acá en primer plano estaba el general, que me llamó mucho la atención, porque tiene los brazos muy cortos. Todo esto en silencio. ¿Y ella cómo la vio? Estaba en la habitación de al lado. Muy brevemente. La operación que le había hecho era feroz. Sí. Estaba así, lógicamente haciendo como una montañita con la frazada, la manta, qué sé yo. Me impresionó. La habían maquillado. Ajá. Dos círculos acá. De colorete, rosado. Claro, de colorete. Digo, pero una cosa que a usted le impresionó mucho fue la salida, ¿no? Las mujeres ya afuera. Todo lo contrario de... Claro. Allá arriba era Einstein, con ese friso de grandes alcahuetones. ¿Sí? Claro. Todos, sí, serviles, sí, todos. Sí. Abajo, ¿sí? Hubo un traveling con la urna que llevaba el vigilante. Es decir, con las puertas abiertas se asomaban enfermeras y médicos, claro, para Pueblo Blanco. Sí. Al bajar la planta baja, lluvia, cántaro... Sí. Estaba la madre de Plaza de Mayo. Ah, con los pañuelos. Estirando el brazo para tocar la urna. Ah. Ese eran los sectores populares realmente. ¿Y a usted qué le pasó con eso? ¿Qué sintió? Lo rescatable de esto, en mi criterio, recuperando, era el armazón del peronismo. Los grandes burócratas. Y el pueblo. Obsecuentos y los sectores populares. Claro. Nació en Buenos Aires, en la esquina de Talcahuano y Corrientes, en 1929. Y hasta sus últimos años se lo podía ver en el bar La Paz, en Corrientes y Montevideo, sumergido en las páginas del diario La Nación, indagando sobre las formas de la violencia oligárquica y sus múltiples manifestaciones, como bien observó alguna vez Ricardo Piglia. Estudió en una escuela de curas, ingresó en el colegio militar, pero fue dado de baja, según escribió en 1945, por insubordinación ante la tropa armada. Viñas solía decir que muchos intelectuales comprometidos se suben al caballo de la historia por la izquierda, pero se apean por la derecha. Viñas nunca dejó de ser un intelectual comprometido. Nunca cedió en su posición frontal. Fue combativo, visceral y polémico en sus textos y en la vida cotidiana. Fue un intelectual irreverente que se subió al caballo de la historia por la izquierda y se bajó siempre por la izquierda. Su última novela publicada fue Tartabull o Los últimos argentinos del siglo XX. Los personajes de este último texto de Viñas fueron militantes políticos en los 70. El propio Viñas los definía como una especie de requiem, una reactualización de Los siete locos de Roberto Arlt en la generación del Che. En alguna entrevista, poco tiempo antes de morir, dijo que le gustaría ser recordado por la irreverencia ante el poder. Y así lo recordamos con este Contra el Poder de Pedro Guerra, tema con el que nos despedimos hasta la semana que viene. Y nos encontraremos, como es habitual, aquí mismo el próximo sábado. Chau. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo, contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Let them.